Dame guiones. Sector. ¡Chale, Mayer! Esto va amarrado, come cacahuates. Pide pizza de hierro, no evita sus cuartos. En la escuela la podaban, toma el caso a mí. Si toma dos melanas, ¿en qué tal el hace a mí? Es el más remete, socorren de retrete. Cada que lo veo es una foto diferente. Se miren en el espejo, se ponen consternados. Se quitan las talleras, el mayor va amarrado. ¡Cero! ¡No me llames cero! Los pasillos de los supermercados, comiendo bocadillos que los cocinos se traen. Antes de viajar por cada cachito, se prenden los nombres y los comen como feo. Te le quitan mi gastón a todos los palillos para desagradarle camela a todos los niños. Acababa el disco y lo tenía que volver a poner. Ahí les va.